Sí, decís bien, Alicia, nosotros todos los lunes a las 12 horas nos convocamos, indudablemente por temas que tienen que ver con la ciudad y el tema de la seguridad, que es lo que tanto nos apremia hoy en día. En la comisión pudimos abordar un expediente, digamos, de un particular que lo había presentado hace aproximadamente 20 días y que, bueno, en función del hecho ocurrido en el Palacio, digamos, a partir de que sucedió ese tema, nosotros el lunes pasado no lo pudimos recibir a Ortúzar, sí este lunes, y bueno, sirvió para intercambiar pareceres respecto a este expediente que estaba en la comisión, que tenía que ver con un planteamiento, como dije anteriormente, de un particular respecto a una posibilidad de, digamos, de funcionamiento de la policía con los distintos barrios en la localidad. Básicamente definía puntos fijos de espacios donde la policía, bueno, un poco cumpliría las veces de receptor de inquietudes de la sociedad y en distintos ámbitos, por ejemplo, asociaciones, entidades intermedias o sociedades de fomento, bueno, que allí mismo serían receptores de la policía en los distintos barrios de muchas inquietudes. Bueno, esto se le transmitió indudablemente al jefe distrital. Él, con una primera, digamos, lectura del expediente, consideraba complejo en cuanto a la implementación, en función de que, dadas las circunstancias hoy en día por la situación que atraviesa policía, digamos, y con la necesidad de contar con mayor personal, esto significaría en estos puntos fijos tener, digamos, no menos que 3 policías atendiendo, y con lo complejo que eso lo representa para la policía en función de la necesidad de gente, digamos, de policía en las calles, en los barrios, en las cuadrículas. Y bueno, sirvió para que nos cuente un poco también cómo se viene manejando, ¿no?, con las cuadrículas en Olavarría y respecto a lo beneficioso y lo práctico que resulta el tema de un móvil por cuadrícula, más allá de que convengamos en que muchas veces en determinadas cuadrículas del casco urbano, por ahí un móvil no alcanza, ¿no es cierto? Pero qué bueno que esto es beneficioso, en tanto y en cuanto posibilita desde la comisaría primera, el centro de cómputos, y digamos, de la policía, donde tiene una rápida ubicación de los móviles, posibilita una rápida interceptación de los mismos por un sistema que policía tiene, que es el ABL, y que sabe dónde está cada uno de los móviles, ¿no es cierto? Y esto nos manifestaba el jefe distrital, la importancia en cuanto a la rapidez para los distintos hechos que se puedan suscitar, ¿no? Lo cierto también es que, bueno, que hay cuestiones que se tienen que ir corrigiendo, porque es harto sabido muchas veces que determinados móviles se quedan estancos en determinado lugar, y bueno, sobre esto también se está trabajando, ¿no es cierto?, con las sanciones respectivas, etcétera. Vale decir, Alicia, para que la gente entienda, este proyecto presentado por un particular tenía que ver con eso, y bueno, en cierta medida fue desestimado, si se quiere, por hoy, como están dadas las cosas, por lo complejo que puede llegar a ser la implementación. No obstante esto, el jefe distrital tuvo muy buen agrado en a futuro recibir a este particular, ¿no es cierto?, que está preocupado, como muchos de nosotros, con respecto a la seguridad en la ciudad, intercambiar estas experiencias de trabajo que se vienen haciendo, de manera tal de, bueno, satisfacer esta necesidad que tiene un vecino, como tantos, de poder, a través de su aporte, generar, digamos, una resolución más rápida de las cuestiones que tienen que ver con denuncias, con cualquier tipo de hechos delictivos que suceden en la ciudad, ¿no es cierto? Y esto fue visto de buen agrado, al menos por la comisión, este aporte del vecino, súbitamente fue transmitido al jefe distrital, quien, bueno, se comprometió a mantener a futuro un encuentro con esta persona. Este hecho, Alicia, significó que también el jefe distrital nos pudiera hacer un paneo, un pantallazo, ¿no es cierto?, de cómo viene dándose la situación de la inseguridad o la seguridad en Olavarría, ¿no? Que nos permitió también saber, como lo hacemos cada 40 días, saber la cantidad de móviles con los que se cuenta, la cantidad de aportes que se hace hacia la policía, la cantidad de efectivos con las que se trabaja, es decir, cuestiones que tienen que ver con la seguridad en el distrito, y que, bueno, siempre es bueno que los concejales sepamos, porque siempre hay algo para aportar, ¿no? Desde desde distintos proyectos que cada uno de nosotros desde los bloques hemos aportado a través de los años, ¿no? Y esto es bueno, este ida y vuelta que se genera con el jefe distrital, que es la autoridad máxima, en pos de, bueno, en este caso puntual, de satisfacer un reclamo puntual, ¿no?, que tenía que ver con un vecino, pero también tener un paneo general de la situación en Olavarría, ¿no? Concejal, como miembros de la Comisión de Seguridad, ustedes tuvieron oportunidad de preguntarle también al jefe policial de Olavarría acerca del robo que sufrió el Palacio Belgrano. Sí, también tuvimos oportunidad de preguntar sobre ello. ¿Cuál es su visión, concejal? Bueno, hoy por hoy, se encuentra trabajando asuntos internos. La visión de uno es que, bueno, es un hecho desgraciado justamente que se produzca esto en el corazón mismo de la municipalidad, ¿no es cierto? Y que, bueno, que hasta este entonces, según se nos podía transmitir, se venía trabajando bien. Con los últimos 10 días, las comisarías habían registrado una estadística de 15 detenidos. Indudablemente que este hecho, el del Palacio, desconcertó por completo a las autoridades. Y en el caso de uno, como un simple observador, lo que compete decir es que sería lógico que la justicia actúe prontamente. De hecho, sirvió para saber que se han realizado, lo que es público, ¿no?, varios allanamientos, que hay personas también que están, inclusive detenidos. Yo, por una cuestión de secreto de sumario, si se quiere, no me explayaría mucho en el tema, pero sí sirvió para conocer a ciencia cierta lo que se está haciendo sobre el tema. Y bueno, que nos supo decir también el comisario inspector Ortúzar de las expectativas que tiene, ¿no?, de pronta resolución del tema. Bien, sí. ¿Lo vio preocupado por tener un efectivo policial, no sé si involucrado directamente con el Palacio Belgrano, pero que está en investigación? Sí, decís bien. Lo vi muy preocupado, verdaderamente, porque a ciencia cierta pudo transmitirnos todo el esfuerzo que se viene haciendo desde Jefatura Distrital. Y esto de creer que la sociedad vuelva a creer en una policía como la que tenemos, y que realmente estos hechos dan por tierra con mucho de lo bueno que se viene haciendo, al menos que se viene sabiendo. Y bueno, indudablemente la preocupación era mucha, lo noté consternado por los hechos, pero bueno, lo que nos pudo transmitir es que nunca van a bajar los brazos, de que sobre esto se trabaja también, para que, Alicia, la gente sepa, en Olavarría hay 379 policías, de los cuales 111 son mujeres, y por la buena senda, hasta que pasa una de estas cuestiones, que vos sabés que aquellas personas que realmente no tienen vocación, de estar en la fuerza, el hecho de algún dinero lo tienta, como puede ser un ser humano. Indudablemente esto no está justificado por las autoridades, indudablemente que asuntos internos deslindará las responsabilidades del caso, ¿no es cierto? Pero que preocupa y consterna y genera un malestar interno en la fuerza, indudablemente que sí, por lo bueno que se viene haciendo o por lo que se intenta hacer, ¿no? Uh-huh. Él se mostró consternado, sinceramente, y bueno, muy muy preocupado, bueno, pero confía en que asuntos internos de la misma policía pueda prontamente dilucidar este tema, ¿no es cierto? Bien, por último, concejal, mire, le concedo un minuto para que me diga qué expectativa tiene para la sesión que va a haber en Sierras Bayas. Bien, la expectativa buena, porque a mí me parece que es importante esto de la descentralización de las actividades públicas. Me parece que en torno a todo lo que se ha venido hablando relacionado a los delegados municipales, a la descentralización económica, a lo que pude presenciar ayer en Loma Negra, que fue el acto del Día del Inmigrante en la localidad, y donde muchísima gente se hizo partícipe, y el tema en boca de todos era y lo importante que significa poder ver que al menos un poder como es el legislativo se vuelque a las localidades serranas, es muy bien recibido, al menos por muchas de las personas con las que ayer en toda la tarde intercambié pareceres. En lo personal, como trabajador de este Consejo Deliberante, me parece importante, porque es una manera más de integrar, si se quiere, a las localidades serranas. Vos bien sabés, Alicia, como mucha gente, yo soy nacido y criado en Loma Negra, viví 22 años, y siempre hemos demandado, digamos, que seamos tenido más en cuenta a los habitantes de las comunidades serranas. Me parece que esto que hemos decidido internamente dentro del Consejo de salir a las comunidades del distrito es positivo. Así que, en respuesta a eso, te digo que me parece muy promisorio.